casa, cansado de guarachar. Oigo un cencerro en la puerta, hijo, me viene a vacuar. Cuando yo trabajo es risa, cuando no, trabajo es llanto. Negra, no te apures tanto, que el trabajo no precisa. Llamo a mi mujer que me hace la sorda, voy a tocar la guitarra en la mano. Yo no trabajo, no lleno placeres. Ay, mi Dios, qué diablo son las mujeres. Oh,